La segregación del pueblo mutante termina en este momento. Exigimos igualdad de derechos, acceso igualitario a la superficie y la sangre de todos vuestros hijos primogénitos. Infra Podcast. Hola a todos, jóvenes castores, bienvenidos a este episodio cero de Infra Podcast, el podcast que emocionó a David Lynch y que está dirigido por Lars von Trier y con banda sonora original de Björk. El apellido no lo voy a intentar decir porque tiene letras imaginarias, letras élficas, que no sé cómo se pronuncian, así que es mejor dejarlo en Björk. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos encontramos y os preguntaréis qué ha sido de mi vida. Pues, o no, a lo mejor no os lo preguntáis, ¿eh? También podría ser. Pues, no sé, poca cosa, la verdad. He estado desintoxicándome un poco de los podcasts y ahora estoy intentando retomar, intentando ponerme un poco al día con la podcastfera. Me he encontrado con que ha habido bastantes cambios en los últimos meses. Podcasts que han desaparecido, podcasts nuevos que han aparecido, oyentes que se han convertido en podcasters y nuevos oyentes hardcore que han aparecido en la podcastfera. Pero bueno, pues aparte de mi desintoxicación podcasteril, poca novedad más porque sigo sin encontrar trabajo. Los que me siguieran anteriormente sabrían que cuando yo me tomé este Kit Kat, este parón, estaba intentando centrarme un poco en lo que es el encontrar trabajo. Pero nada, no ha habido suerte, así que ahí seguimos dándolo todo en el paro y por lo tanto evolución vital cero en lo que es el último año. ¿Y qué? ¿Que estoy en el paro? Y que soy Javier Marín, y otro andaluz en el paro, y que vivo con mis padres, y yo es que soy una persona muy válida, que hablo 38 idiomas, y tengo carrera, una carrera de mentira, ¿no? Pero porque es magisterio, pero carrera al fin y al cabo. La razón para subir este capítulo cero, que podríamos llamarle, pues más que nada es para que haya un audio en el feed y poder mandarlo a iTunes. Porque antes de empezar a sacar episodios con cierta regularidad, pues quiero que el podcast esté funcional, esté accesible en las plataformas más habituales. Y los que sois podcaster, pues ya sabéis que Apple es especial, ¿no? Es el niño especial del colegio y es el único servicio del mundo mundial donde te tienen que aprobar las cosas antes de poder subirlas, antes de que estén accesibles para la gente. Yo la verdad es que si no fuera porque hay muchos oyentes que descubren los podcasts por gracias al tema iTunes, la verdad es que le iban a dar mucho por saco porque me parece el software más repugnante del mundo. Pero en fin, el caso es que eso, subo este audio para que Tim Cook pues se lo vaya escuchando. Y aprovecho pues ya que estoy para explicar un poco en qué va a consistir InfraPodcast. La idea inicial es hacer un micropodcast de unos 10-15 minutos más o menos, donde comentar pues cualquier tema que a mí se me vaya ocurriendo, que puede ser pues desde temas de actualidad, películas que haya visto, juegos, libros, inquietudes mías personales, como puedan ser actualmente la búsqueda de empleo, o las oposiciones, o noticias de actualidad, o la política, pues no sé. Cosas así que a mí en un momento dado pues me puedan producir desasosiego vital, ¿no? Y quiera compartirlas con vosotros. Y bueno, todas esas cosas siempre intercalándolas con temas más desenfadados, por así decirlo, como puede ser pues el maravilloso cine de mierda, que es un tema muy denostado, que yo creo que nadie quiere tocar ni con un palo en la podcastfera, y yo no sé por qué, pero en fin, alguien tiene que hacerlo y aquí vamos a dar ese servicio. También habrá pues sus teatrillos, sus sketches, que son cosas que a mí me gustan mucho y no hay muchos podcasts que los hagan. Y yo, bueno, pues cuando tenga tiempo de pensármelos y sobre todo de editarlos, habrá también aquí en este podcast teatrillos y sketches y chorradas. Habrá celebrities o parodias de otros podcasts, no sé, lo que a mí se me vaya ocurriendo, tonterías de gran calibre que a mí se me vayan ocurriendo, que aparecerán también por Infrapodcast. En definitiva, yo creo que podríamos definir Infrapodcast como una mezcla entre lo que era en un primer momento Llámame Romario, un primigenio, un proto-Romario, Confesiones Rabineras in the Night, que es el video podcast que hace Pablo Castellanos, Café y Chocho de los Danco, que también muy bien también, y el Coca y Putas de Cocopera y Joan Laporta, que siempre un referente siempre, por supuesto. ¡Hijo de puta! El caso es que, bueno, puede aparecer cualquier cosa por aquí. Siempre será en pequeñas dosis de 10 o 15 minutos. Me comprometo firmemente en ese sentido. Cuando salgan audios más largos, los dividiré en diferentes partes porque quiero que esto sea rápido de escuchar. No quiero hacer un podcast más largo. Y me comprometo firmemente a ello. No quiero que pase como pasó con Llámame Romario, que empezó siendo corto y terminó siendo largo. Entonces, bueno, pues intentaré por todos los medios mantener mi firme compromiso de que sea un micro podcast. Además, también quiero que los episodios sean monotemáticos y anticiparé el contenido del audio tanto en la descripción del MP3 como en el correspondiente post del blog, de tal forma que si a alguien no le gustan los sketches o los teatrillos o no le gusta o no quiere oír hablar de cine o no quiere oír hablar de cualquier cosa que a mí recurrentemente se me ocurra tratar, pues tenga la oportunidad de saltarse esos episodios sin perderse nada que no quiera perderse. Y bueno, también quien solo le gusten los episodios sobre un tema concreto, pues pueda escucharlos sin encontrarse con que están mezclados con otra cosa. Que es un poco uno de los defectos que yo le terminé viendo a Llámame Romario, que estaba mezclado un sketch con un comentario sobre una película, con un comentario sobre un disco de música, con una idea que a mí se me había ocurrido, todo mezclado en el mismo audio. Y bueno, entiendo que hay gente que a lo mejor solo le interesa una parte y puede ser que pierda interés en el podcast al tenerla mezclada, ¿no?, con otras temáticas. Entonces intentaré que esas pequeñas píldoras de Infrapodcast de 10 o 15 minutos sean siempre monotemáticas. O por lo menos, si no monotemáticas, en una misma línea. Es decir, que no haya mezcladas diferentes temáticas. Que si va a ser un podcast de actualidad, se comenten noticias de actualidad, una o varias noticias, pero que no esté mezclado con cine o que no esté mezclado con un sketch o con cualquier otra cosa. El tono de Infrapodcast pues generalmente será desenfadado, porque yo tampoco quiero hacer un podcast serio, un podcast, no quiero hacer las noticias de Matías Prats, pero ya digo, intentaré categorizar muy bien los audios y dejarlo todo muy bien organizadito y muy bien clasificado. ¿Y qué más os puedo contar? Pues nada, he puesto en marcha un blog, infrapodcast.blogspot.com, que diría que es un poco provisional porque quería hacer una serie de cosas con la plantilla que no consigo hacer porque Google no para de cambiar el funcionamiento de Blogger. Ese, por ejemplo, podría ser un tema que podría aparecer en Infrapodcast perfectamente. El por qué cada vez que Google actualiza un servicio es pa' mierda, pa' auténtica mierda, porque siempre que actualizan un servicio es para que funcione peor de cómo funcionaba antes. No sé qué manía les ha entrado. Y bueno, el caso es que tengo pensado hacer algo más apañadito, pero no quería enredarme con eso porque entonces el tiempo va pasando y no saco el podcast. Así que voy a ir tirando con ese blog, que no está todo lo aseado que a mí me gustaría, pero por lo menos es funcional. infrapodcast.blogspot.com. El logo también es provisional porque yo quisiera que el bicho que sale de la alcantarilla no fuera un cocodrilo, para que Sandanco no me ponga una denuncia. pero mientras que encuentro un dibujante al que engañar para que me haga un logo de gratis o aprendo a dibujar yo, pues de momento voy a ir tirando con ese. Como veis, pues lo tengo todo súper súper bien planificado y súper bien atado. Y nada, pues poca cosa más. Para cualquier cosa que me queráis comentar, he abierto un email, infrapodcast@gmail.com, y un Twitter, @infrapodcast. Y bueno, si alguien quiere seguirme en mi cuenta personal, os aviso que me la he cambiado con nocturnidad y alevosía. Ahora es @pixelier. Y si, bueno, si queréis que os siga con mi cuenta personal, pues me tenéis que hablar. O sea, yo no con mi anterior cuenta yo me puse ahí a devolver follows a pajera abierta y al final tenía ahí cientos y cientos de personas con las que no hablaba nunca, que tampoco sabía quiénes eran ni cómo habían llegado hasta mí. Y me resultaba inmanejable esa cuenta de Twitter, entonces ahora me he abierto esa, @pixelier. Pero ya sabéis que si queréis que os siga con mi cuenta personal, me tenéis que dar palique, si no, nada. Y bueno, pues creo que eso es todo. Si no hay ningún contratiempo, nos encontramos pronto. ¡Hasta luego! Es que además soy guapo y es que soy súper gracioso y humilde. Ante todo soy... Es que soy la persona más humilde de España, macho. Y es que yo no sé cómo la gente no me contrata, de verdad. Es que soy súper buena gente.